Los caballos no fueron empleados comúnmente para trabajos de agricultura hasta el siglo XII, porque el arnés de pecho utilizado desde los tiempos romanos era ineficaz. El invento del arnés de brazuelo, la collera, les permitió tirar de un peso mucho mayor y, por lo tanto, de aperos agrícolas.